Bien, buenas noches, hermanos. Más bajito. Así. Bien, en esta noche, con la ayuda del Señor, quisiera seguir meditando en el tema que teníamos desde el año pasado, desde antes que acabara el año, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 y 12. Vamos a leer nuevamente, que pertenecen estos versículos a la oración que Pablo hace acerca de los tesalonicenses. Dice: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Las peticiones de Pablo, vuelvo otra vez al esquema para ponernos en situación, se pueden dividir en dos partes. La primera, Pablo hace una petición en la que Pablo ora para que Dios considere a estos cristianos de Tesalónica dignos de su llamamiento. Y esto fue lo que vimos en la última ocasión. Además, ora también para que Dios, por su poder, haga que los propósitos de cada creyente, buenos y motivados por la fe, lleven fruto. Y esto es lo que vamos a ver hoy en esta noche. Luego la segunda petición la dejaremos para otro día, en la cual Pablo expresa el propósito o meta de su oración, que es la glorificación de Cristo y la glorificación del creyente. Y en esta noche pues vamos a ver esta petición, esta segunda parte de la petición del versículo 11, en la que Pablo dice: y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Bien, este es el texto. Dice, si lo leemos en otras versiones, dice, lo traducen así, dice: con este fin oramos siempre por vosotros, pidiendo a nuestro Dios que os tenga por dignos de haber sido llamados por Él, y que cumpla con su poder todos vuestros buenos deseos y los trabajos que realizáis impulsados por la fe. Si comparamos este texto con otra carta de Pablo, Filipenses, capítulo 2, versículo 12 y 13, allí dice en el versículo 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es quien hace nacer en nosotros los buenos deseos y quien nos ayuda a llevarlos a cabo, según su buena voluntad. Pero aquí en Segunda de Tesalonicenses ora Pablo para que Dios nos dé su poder, para que nuestros buenos propósitos y nuestras obras de fe se puedan llevar a cabo. En este texto, el que comenta Carson, dice que en principio hay una ligera ambigüedad. en el texto original, que incita a algunos intérpretes a leer esta parte del versículo de un modo ligeramente distinto. La oración de Pablo, traducida literalmente, es que Dios lleve a su plenitud todo buen propósito y toda obra de fe. En principio, los buenos propósitos pudieran ser los de Dios, pero las obras de fe son las del creyente, por lo que se puede entender que en este versículo también los propósitos de bondad también son los del creyente, no solamente los de Dios, sino los del creyente. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con esto? La idea es importante y sorprendente también. Lo que presupone Pablo es que el pueblo de Dios ha sido transformado de tal modo por su conversión a Cristo y por su evangelio que ahora tiene nuevos objetivos. Estimulados y conformados por la bondad y la fe, que son frutos del Espíritu, formulan nuevos propósitos, planes y metas propios de un cristiano, de un seguidor de Cristo, por supuesto. Y en base al texto de Filipenses que hemos leído, y trayendo a la memoria otro texto que está en Efesios 2:10, que lo conocéis todos, Efesios 2:10, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Podemos decir que el Señor, por su Espíritu, empieza a poner inquietudes y buenos deseos de dar testimonio a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, de ayudar a nuestro prójimo en sus necesidades, en compartir la palabra de Dios con los que están a nuestro alrededor y sus promesas, a servir a la Iglesia conforme a nuestros dones. De manera que el amor de Dios nos constriñe de tal manera que tenemos esa necesidad cuando nos convertimos a Cristo. Todos hemos vivido, sobre todo, ese primer amor, ¿no? En que cuando conocimos al Señor teníamos unos deseos locos de decirle a todo el mundo, al que estaba a nuestro lado, a nuestra familia, a nuestros compañeros, pues he conocido al Señor y siento paz, siento gozo y estoy muy contenta y bueno. Y algo cambia en nuestro interior, somos transformados y nuestros objetivos empiezan a ser diferentes. Antes pues mirábamos para nosotros mismos, pues para nuestras familias, para nosotros, o sea, siempre nos enfocábamos en nosotros mismos. Pero a partir de ahora empezamos a ver las cosas para el Señor. Y es el Señor el que está en ese primer lugar. ¿Y cómo podemos agradar al Señor? ¿Cómo podemos servirle? ¿No? Ahí esa transformación. Por tanto, evidentemente ningún cristiano puede hacerlo todo. O sea, todo a veces lo que se propone. Pero sí podemos hacer algo significativo para el servicio y la gloria de Dios. Pero Pablo va más lejos cuando ora, pues su petición es que Dios mismo cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe. Asumiendo que los cristianos desarrollarán unos propósitos tan sanos y espirituales, Pablo ora para que Dios mismo tome estos propósitos y trabaje en ellos, para que den fruto y que los complete. Recordemos que Dios es el que da el crecimiento. Si leemos 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 7, Pablo les dice a los corintios que él sembró, vamos a ver, 1 Corintios 3, 7, en el 6 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y también conocemos aquel Salmo, el 127, en que dice que si Yahvé no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no está detrás de nuestros propósitos, evidentemente, por muy buenos que nos parezcan, a veces no van a prosperar. Podemos tener muy buenos propósitos y muchas ideas maravillosas, pero es muy probable que nunca lleguemos a hacerlas. Podemos organizar y administrar, pero si no buscamos su dirección y aprobación, y después su bendición, no habrá fruto espiritual duradero. No manifestarán ningún tipo de poder que transforme vidas y personas. Fijaros que he dicho primero dirección y aprobación, y después bendición. Y lo he puesto así, en este orden, porque, hermanos, tengo algo siempre grabado en la mente, desde un día que lo oí, de un hermano que lo decía, que muchas veces pedimos al Señor bendición, y realmente el Señor nos bendice. Pero este hermano decía, ¿pero el Señor nos aprueba? A veces recibimos bendiciones del Señor, pero ¿somos aprobados delante de Él? Creo que es mejor que estemos aprobados delante de Él y después que Él derrame las bendiciones. No sé si me captáis lo que quiero decir. Porque a veces pedimos mucho, mucho al Señor que nos bendiga, que nos bendiga, que nos bendiga. Pero el Señor bendice a todo el mundo, a creyentes y a no creyentes. Él hace salir el sol para todos. Él hace descender la lluvia y da bendiciones a este mundo, a todas las personas. Porque el mismo Señor Jesús lo decía, ¿no? El Señor es misericordioso y hace salir el sol para todos. Y de hecho es una bendición, Dios bendice a todos. Entonces nosotros nos fijamos mucho en las bendiciones, pero nuestra vida, nuestra conducta, ¿está aprobada delante del Señor? ¿Buscamos la aprobación del Señor primeramente? Porque a veces podemos ser bendecidos, pero no estar aprobados. Y en base a esto, a veces nuestros buenos deseos, entre comillas, tal vez no sean tan buenos esos deseos. Nos parecen buenos, pero no están dentro de la línea de la voluntad de Dios y del Señor. Por eso hemos de pedir su dirección y su aprobación. De manera que esto dará un fruto no solamente en transformar nuestras vidas, sino que los que están a nuestro alrededor también pueden ser transformados a través de nuestro testimonio. Y si el Señor no trabaja y da cumplimiento a nuestros propósitos de bondad y a nuestras obras de fe, serán áridas, sin fruto, anémicas espiritualmente, o sencillamente sueños huecos o actividades frenéticas, que a veces tenemos muchas actividades, pero sin vida alguna. Esto quiere decir que debemos analizar de nuevo nuestro orden de prioridades y la de las personas y líderes de nuestras iglesias, preguntándonos una y otra vez, ¿cuáles son nuestras metas, nuestros propósitos? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál nuestra dirección? ¿Qué dirección tomar? ¿Cuál es la voluntad de Dios detrás de todo ello? ¿Y qué deberíamos intentar para Cristo? Y a medida que encontremos respuestas a estas preguntas, debemos interceder ante el Señor para que Él, en su gran poder, haga que estos propósitos de bondad, estas obras de fe, tengan un fruto abundante para su gloria. Si sigo, me voy a pasar de tiempo. Pero bueno, como hay un poquito de tiempo, voy a continuar. La segunda meta de la oración de Pablo es la de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros. Pablo ora que la persona del Señor sea glorificada en nuestras vidas. Y Carson dice al respecto que para Pablo nunca pueden ser metas últimas la preocupación de que los cristianos sean considerados dignos de su llamamiento, es importante, ¿eh?, pero no es la meta última, ni su profundo deseo de que Dios obre en los buenos propósitos de estos que están motivados por la fe. Estas cosas son cosas preciosas, temas que debemos desear ardientemente, cosas por las que debemos orar, pero solo son metas previas o aproximadas. La meta final es la de que el Señor Jesús sea glorificado como consecuencia del fruto y la madurez crecientes de los creyentes. Lo cierto es que nada es nuestro y nada proviene de nosotros. El fruto y su madurez le pertenecen al Espíritu Santo, que toma de la savia del tronco, de la vid verdadera, como se puede leer en el capítulo 15 de Juan, y lo manifiesta en nosotros, los pámpanos, que permanecen unidos al tronco. Por tanto, la gloria no es nuestra, la gloria es del Señor, que es el que está obrando a través de nosotros. ¿Recordáis cómo bendijo David a Dios cuando recibió las ofrendas voluntarias del pueblo para los preparativos del templo? Vamos a leer en Primera de Crónicas. Capítulo 29. Capítulo 29, versículos 10. Voy a leer una buena porción porque se repite la misma idea. A partir del versículo 10 dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Yahvé delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Yahvé, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Yahvé, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Yahvé, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a otros. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Yahvé, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada, porque por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Yahvé, vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Yahvé, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Yahvé y del rey. Y salto al versículo 25 para abreviar. Y Yahvé engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Todo le pertenece al Señor y es de él de quien lo recibimos. El deseo básico del cristiano, en su máximo esplendor, es el de que el nombre, es decir, la persona de Jesucristo, sea glorificado. Cuando buscamos ganar gloria para nosotros en lugar de para Él, estamos corrompiendo miserablemente ese propósito. Es fuerte esto, ¿eh? Cuando hacemos una tarea en la iglesia, sea algo sencillo como la limpieza, sea servir como acomodadores o predicar la palabra del Señor, cuando visitamos a los enfermos, cuando enseñamos en la escuela dominical o discipulamos a adultos o cuando asistimos al culto de oración, pero todo eso lo hacemos con el deseo secreto de ser alabados por nuestra santidad y por nuestro servicio, entonces hemos corrompido la salvación que disfrutamos. Y fijaros que he dicho corrompido, no perdido, ¿eh? No confundamos. El propósito de nuestra salvación es reconciliarnos con Dios, de modo que Dios pasa a ser, porque lo debe ser, el centro de nuestras vidas. Todos recordáis, seguro, que muchas veces en las predicaciones de los evangelios siempre se presenta como la persona como que tiene un trono dentro de su ser, donde está sentado el yo. Cuando uno se convierte a Cristo, a ese yo se le saca del trono y al que se sienta en el trono es Cristo. Es el que tiene que ocupar el lugar central de nuestra vida. Pues bien, Cristo tiene que estar sentado en el trono y el yo es echado fuera. Él, Cristo, es base y objetivo, el todo de nuestra existencia. Y todo lo que hagamos, hasta lo más primario, como es comer o beber, hemos de hacerlo para Él, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Todo lo que hagáis, o sea, comer o beber, hacedlo para el Señor. O sea, lo más simple, lo más esencial. Porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, como dice Colosenses 1, 16. En el corazón de cada pecado subyace el deseo de ser el centro, de ser como Dios. Así que si decidimos servir como cristianos y pensamos que ese servicio es el medio que nos hará visibles, hemos paganizado el servicio cristiano. Hemos reducido la vida cristiana poniéndola al servicio de una causa pagana. Es decir, hemos hecho de nuestro ego, de nuestro yo, un ídolo. No es necesario estar muy avanzados en nuestro peregrinaje como cristianos como para reconocer, tristemente, que aún nuestro mejor servicio, motivado por el celo más puro, a menudo está mezclado con grandes dosis de un vulgar egoísmo. Jeremías 17 nos dice muy claramente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo ya ve, dice el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor conoce lo que hay dentro de nosotros. También David le dice a su hijo Salomón en Primera de Crónicas, dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Yahvé escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Sabemos también que debemos confesar estos pecados procurando superarlos. Pablo reconoce el problema y en su oración articula la meta correcta, por lo cual, dice, voy al texto nuevamente. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros. Mirad, este por lo cual he estado mirando en otras versiones, y tanto la versión textual como la interlineal lo traducen como para lo cual. Y en la Biblia de las Américas, los que tenéis la Biblia de las Américas y en la Dios habla hoy, lo traduce con este fin. Es decir, es algo, Pablo ora con una finalidad, con este fin, asimismo oramos siempre por vosotros. Pablo no ora para que, refiriéndose a los tesalonicenses, para que se os considere cristianos notables o para que os labréis una reputación por vuestra perseverancia, por vuestra espiritualidad y poder por todo lo ancho del Imperio Romano, sino para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, en vosotros. Esta es la primera parte del objetivo de Pablo y debe ser también el nuestro. Y ya termino recordando las palabras del Señor Jesús que decía en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pues aquí termino y el próximo día continuaremos.